acabar y lo vamos a exterminar. La racismo se tiene que acabar y lo vamos a exterminar. La racismo se tiene que acabar y lo vamos a exterminar. La racismo se tiene que acabar y lo vamos a exterminar. Iniciamos el programa con Barrio Calaver y su tema Ska Multirracial. Seguidamente estábamos con un tema de la gente de Sonora Caverna, el tema El Desterrado. De esta manera damos inicio a una nueva edición de Mixtura. En esta ocasión les tengo una entrevista con la gente de la revista Sub-25, Poesía Joven. Ellos nos van a hablar un poco acerca de las tendencias de la poesía que se vienen dando en esta última década y asimismo la proyección de la poesía joven en Perú y en Latinoamérica. De esta manera damos inicio al programa. Esta vez permítanme poner un tema muy especial y dedicado a una gran amiga y a Luzmila. Le gusta mucho Andrés Calamaro, así que en esta ocasión te dedico el tema Luzmi. El tema es Mi Gin Tonic. Muerdo el limón de un gin tónico. madera. No me digas que voy a tener que ir a ver a tu grupo del siglo pasado en la Bombonera. Hay días para quedarse a mirar, hay días en que hay poco para ver. Hay días sospechosamente light, hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Para ver bailar voy a un club mientras muerdo el limón de un gin tonic usado en tu cadera. Todo bien porque voy a comer como un rey en tu agencia de coches usados entre colegas. Hay días para quedarse a mirar, hay días en que hay poco para ver. Hay días sospechosamente light, hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Hay días para quedarse a mirar, hay días en que hay poco para ver. Hay días sospechosamente light, hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. También hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. Hay un deseo que pido siempre que pasa un tren. ¿Qué tal, amigos de Mixtura? Después de un transitar bajo una tarde calurosa de otoño, me encuentro en compañía de Roberto y de Cristian. Ellos son parte de lo que es la revista Sub-25, Poesía Joven. Y vamos a comenzar un poco con Roberto. Roberto, ¿cómo así se llega a concebir el proyecto de la revista Sub-25? Bueno, es un proyecto de contracara, creo, a lo que se hace en el canon, en el mainstream editorial ahorita en Lima, que es de dar las cosas para hacer las cosas como un negocio, ¿no? Lo cual supongo que tampoco es digno de ser odiado, porque todos los editores quieren mantenerse, pero nuestra idea es hacer algo que sea gratis y sin ningún beneficio lucrativo para nosotros. La revista, el primer número de la revista lo comencé yo solo, y luego de hecho conocí a Cristian, y desde ahí somos los dos principales editores de Sub-25, somos cinco, ¿no? Pero bueno, nosotros somos los que estamos, se puede decir, más involucrados, nos movemos más y tenemos más tiempo además con esto. Y bueno, la idea es también de Sub-25 es promover una poesía que no sea conservadora o conformista, que explote fuera de lo que se ha hecho en el Perú en los últimos 30 años. Una poesía a veces ligada con lo que se hace en internet, poéticas de internet, o con una poesía que destruye los géneros literarios, que son las dos propuestas que ahorita se avanzan tanto en México, Chile, y que tienen su acogida en el Perú. Y de hecho, bueno, no podemos decir que son propuestas únicamente mexicanas o chilenas, porque mucho de lo nuevo ahorita en Latinoamérica nace de la obra de un poeta peruano, que es Enrique Veraste. Cristian, quisiera que me describas un poco cuál es el género de poesía en la cual llega a compartir este Sub-25, bajo qué género se plantea la poesía que se muestra en la revista. Sí, nosotros como nosotros en Poesía Sub-25 no tenemos como un género establecido, como una línea única en la que nos movemos, sino es como más bien nuestra propuesta va por la hibridación, por la mezcla de distintos géneros, o sea, como no mezclar, o sea, no estar únicamente una línea como se nos ha tildado últimamente de la lead, por ejemplo. O sea, nosotros no somos como una revista al lead o poetas al lead. O sea, hemos encontrado en gente que se autodenomina al lead algo como cosa especial así dentro de su poesía, que escapa bastante lo que es como el canon o lo establecido dentro de la escritura, no solo en Perú, sino en Latinoamérica, o hasta en España también, Hispanoamérica. Y o sea, nosotros intentamos hacer una mezcla. O sea, por ejemplo, la red de los poetas salvajes no son al lead, pero la generación joven de España está como media movida por ahí, influenciada por los Estados Unidos. Entonces, nos gustan ambas partes, ambas vertientes que son un poco distintas. Y nosotros acá en Perú, por ejemplo, no hay como una, como algo que salga, algo único que salga, y entonces hay mezcla siempre. Eso es lo que nos ofrece Paja. Por ejemplo, esta revista, en este número que tenemos acá, tenemos gente que es considerada lead de España, gente española. Tenemos un pata que es de Rumania, tenemos gente de México que no es como para nada lead, tenemos gente de Perú que es como también tiene una línea distinta, totalmente distinta a la de Red de los Poetas Salvajes y a la de lead. Y esa es, o sea, la idea es como mezclar ideas, ramas o estilos, sino por cosas chéveres que hagan para innovar y hagan decir que se puede buscar, se puede ir más allá de lo que es la poesía, ¿no? O sea, y no quedarnos en que ya has hecho todo en el arte, puta, ya no puedes avanzar más porque el posmodernismo lo acabó todo, ¿no? Acabó con todo. O sea, ya no hay más allá, ya ahora todo lo que se hace ya no es arte, o ya no es poesía, no es poesía nueva. No creemos en eso, no creemos que siempre se pueda hacer más cosas mezclando todo, o sea, o haciendo, sacando cosas nuevas de nada, ¿no? Sacando de lo que está a tu alcance y con lo que tengas a la mano y con lo que no lo tengas también. Yo también una vez nos dijeron por Facebook, en un chat de Facebook, un poeta que se llama Francisco Ángeles, es un escritor así, nos habló y nos dijo, me parece paja la idea que tienen, pero no me parece tanto que únicamente se ponga en la poesía, porque también hay vertientes como narrativas que son muy chéveres. Y o sea, poesía joven o poesía sub-25, porque creemos que la poesía es como lo que más libertades nos da para experimentar. Obviamente también, o sea, nos gusta un montón de narradores, nos gusta un montón de novelistas. A veces intentamos mezclar también, o sea, mezclar la novela, la narrativa junto con la poesía. No vemos nosotros como la poesía como una vertiente literaria distinta a la de la novela, la narrativa, el cuento, sino creemos que está ahí dentro de todo. O sea, como creemos que la línea o esta onda de sub-25 no es tanto unidireccional, sino se da por un montón de ramas, y a partir de esas ramas intenta buscar algo nuevo, algo que escape un poco de ese centro, ¿no? Que se vaya como yendo por las ramas y debajo de la mesa, cosas así. Roberto, quisiera que hablemos un poco de experiencias. Ya Cristian nos ha explicado cuál es en realidad el horizonte que está manejando en estos momentos la revista Sub-25, pero quisiera que me hables un poco de experiencia. El número uno, esta segunda publicación, ha hablado un poco de la experiencia de ser del campo, justamente en una escena que está, según tú, congelada más de 30 años. Bueno, el proceso es totalmente autogestionado, ¿no? Nosotros vamos, compramos el papel por nuestra cuenta. De hecho, el proceso de maquetación de la revista es totalmente artesanal, lo hacemos manualmente. Luego, las presentaciones, exceptuando una presentación que hicimos en la Villarreal, que nos ayudó el grupo poético Tajo, que nos organizó la presentación, todas las presentaciones también han sido autogestionadas. En Sub-25.1, creo que las presentaciones no fueron con tanta acogida como en este segundo número, ¿no? Este segundo número ha tenido dos presentaciones. La primera presentación fue en un lugar así que es muy famoso en San Marcos, que es Tubos. Es un parque atrás de Letras, donde es como que es el lugar más underground posible de San Marcos en este momento, donde está mucha toda la gente chupando toda la noche, y llevamos un recital ahí y fueron como unas 50 personas, y fue bonito por el hecho de que, sabe que estuvo un poco desorganizado por momentos, fue bonito porque es como nunca nadie había llevado un recital de poesía a un lugar como Tubos, donde todo el mundo está, todo el mundo chupa, todo el mundo se droga, pero nunca había llevado la poesía, y fue un lugar bonito, un parque. Hicimos proyecciones mientras recitábamos de audiovisuales, y bueno, de ahí la segunda presentación ha sido en un local nuevo que ha abierto en Surquillo, que se llama La Centralita, y también fue muy bonito, salió chévere. Ahí, claro, nos invitó también, claro, ¿cómo se llama? Elisa, ¿no? Nos invitó a la presentación allá. Claro, técnicamente esa presentación también no la gestionamos nosotros. Salió muy bien, nos presentamos con una revista amiga que es Mutantres, que también como que comparte nuestros mismos gustos. Y nada, pues la cosa es hacerse un campo poco a poco. Nosotros también somos conscientes de que ya decimos no ha pasado nada hace 30 años, queremos hacer algo diferente, pero también somos conscientes de que ahorita, hoy por hoy, aún no hemos hecho nada que sea gigantesco, ¿no? Recién estamos naciendo, recién estamos apoyando estas propuestas que nos gustan, recién estamos apoyando estos autores que nos parece que tienen mucho para dar, pero también sabemos que, pucha, estamos en pañales. Creo que lo que hace grande una propuesta son poemarios grandes, ¿no? Libros grandes. Y aún en todo el Perú, del único libro que conozco que ya se haya publicado y que sea de esta propuesta de no respetar los géneros literarios, de no decir esto es poesía, esto es narrativa y separarlo, y que es de alguien más o menos que es conocido, es del cusqueño Jorge Vargas Prado y su libro Tic Rai, ¿no? Es como que es el único libro de esta movida que pum, tiene todo, es como que es el primer monolito, ¿no? Y ya bueno, ahora tiene que empezar a surgir más. Hace poco publicamos un texto donde decimos todo lo que no nos gusta sobre la poesía peruana. Dijimos que no nos gusta el trabajo de Paracaídas, no nos gusta el trabajo de Lustran, y esto como que nos vuelve como un poco, no sé si parias, pero queremos hacer nuestro trabajo sin tener que deberle a gente que no nos gusta su trabajo, y lo decimos expresamente. No, tampoco nuestra idea no es ser los reyes de la poesía joven, ¿no? Y volvernos Paracaídas o algo así, ¿no? Más que todo es que hacemos lo que nos gusta, es casi inercia, ¿no? Es como que nos gusta la poesía, un día teníamos que publicar una revista de poesía por inercia, un día tenía que conocer a Cristian, un día tenía que pasar esta entrevista. Es casi inercia, no es como que te gusta tanto que simplemente lo haces, pasa, ¿no? Hacemos una pausa con la gente de Sub25 y esta vez les tengo un tema de la gente de 2 minutos que está próximo a venir a la ciudad de Lima. Esto es Melodías de mi Barrio. Un niño duerme placenteramente en el oscuro de su cuarto. Una chica está llorando por un amor que se ha ido y no vuelve. ¿A quién está escribiendo su maldita última carta? Y una bala va silbando por el cielo de mi barrio. Oh, oh, oh. Roberto, algunas cosas pasan por inercia, pero no sin antes hacer que algo suceda, ¿no? Ese es el punto clave de cualquier situación, ¿no? Tiene que pasar algo para que otra cosa se dé por inercia. Cristian, si bien este es el segundo número que ustedes están manejando en estos momentos, ¿qué expectativas hay? O sea, después de estos dos lanzamientos, ¿cómo han visto un poco la difusión de lo que será Sub25? Sí, mira, Sub-25, el primer número, por ejemplo, salió el año pasado, pero se demoró como un año en salir porque al principio como la idea era de Roberto, y Roberto quería hacer una revista, pero hacer una revista no es que ya compro papeles, saco esto, la publico, ¿no? O sea, es una gestión logística gigantesca. De hecho, se demoró por falta de dinero, por falta de apoyo de la gente, de unos patas. Entonces se las arregló como pudo, lo sacó la revista, puso toda su plata para el papel, para la impresión, todo. Lo llevó a algunas cosas y luego, como ya estaba tan metido ahí en las sensaciones, en ir acá a un lado, a otro lado, o sea, ya seguimos ahí. Y, o sea, no hubo como un pacto como que, oye, voy a entrar a la revista, o oye, vengo a la revista. O sea, no hubo como un pacto como formal así, pero sí como empezamos así a andar juntos. Luego dijimos, ya hay que sacar el segundo número. Entonces eso ya salió un poco más rápido, salió como menos, muchísimo menos meses. Aún así fue como difícil de conseguir como el dinero completo para poder publicarla, pero ya se hizo. Hicimos como una convocatoria, mandaron un montón de gente, tuvo una buena acogida. Tuvimos que seleccionar a pocos, aún así aumentamos como cuatro páginas más, porque eran como un montón de gente muy chévere que habíamos encontrado, gente que no conocíamos en realidad, alguna gente que sí conocíamos, que igual enviaron, y ya nos gustó tanto que lo probamos. Vino como algo de 60, 58, algo así. Escogimos como a unos 12, 16 más o menos para publicarlos. Y ya, o sea, ya tenemos el segundo número. Ahora queremos sacar también, después de esto, después de que terminemos de repartir las revistas en las presentaciones, más o menos en mayo vamos a sacar otra convocatoria para el tercer número. No sabemos cuántos números finalmente vamos a hacer hasta el final. Sería chévere que sean como 25 números. O sea, no, es como ser un poco ambicioso de eso. O sea, fácil, nos va a tomar un montón de años, pero quisiéramos llegar ahí. Pero no solo la revista, sino también estamos trabajando, por ejemplo, en la idea de hacer como una librería virtual, algo así, que va a ser la colección Pinchón, que es va a estar en internet. Va a ser como una página en donde van a estar varios libros que nosotros nos interesan y que hemos estado pidiendo a algunos escritores chéveres que nos parecen que deberían publicar, pero por distintos motivos no pueden hacerlo, o sea, tanto por el dinero, por cosas logísticas, porque no conocen un editor bueno, o porque tienen que pagar como 4.000 lucas para poder estar y no les alcanza, por ese tipo de cosas, y que nos parecen altamente publicables, son muy chéveres. O sea, por eso vamos a abrir una página web que se llama Colección Pinchón, y ahí va a estar todos los escritores jóvenes o no tan jóvenes, de propuestas jóvenes más que nada, o sea, no tanto de edad, sino de ganas de hacer, de propuestas chéveres. Te juro. Claro, de eso. Vamos a tener una lista de varios, de varios escritores, hombres y mujeres, un montón de gente, y a partir de ahí vamos a estar como colgando sus libros. Va a estar en formato virtual, la gente puede acceder y leerlos, y vamos a colgar libros completos, antologías. Ya si ellos quieren adquirirlo en físico, o sea, o pueden pedírselo de los mismos autores, o pueden, no sé, descargarlo, etcétera, ¿no? Luego de eso, Roberto también está organizando así como armando una antología de poetas jóvenes, que es como más o menos la, no sé si la continuación o el después, el post de lo que hizo Caca Editores hace 2 años, en el 2012, hace 3 años, hizo como Ese Puerco Existe, que fue como una antología donde incluía un montón de gente joven que buscaba un poco alejarse también de esta linealidad poética conservadora que hay hasta ahora. Pues, sacar quizás una editorial más adelante, publicar a la gente que debería publicar pero que no puede por distintos temas, y la meta es eso, o sea, sacar más revistas, sacar más libros, y creo que con eso se va a sustentar bastante lo que es como la movida, ¿no?, que estamos haciendo ahora. O sea, Roberto, Cristian nos acaba de hablar de una faceta que ustedes ya vienen desarrollando un poco, que es la propuesta de internet, de las redes, ¿no? Háblanos un poco, Roberto, ya comenzó el movimiento de las redes sociales, acabas de manifestar que tu nueva empatía con la gente de Paracaídas o de Ilustra fue a través del internet, o sea, un mecanismo para que todo el mundo lo sepa, todo el mundo lo vea, es decir, ¿no?, para no pasar desapercibido. Cuéntanos un poco de esta propuesta tal vez que tienes tú para ya comenzar a establecerse en las redes, ¿no? Bueno, creo que sobre la poesía de internet podría hablarse en dos frentes, ¿no? Uno que es el de la difusión y otro que sería de las poéticas del internet. Sobre la difusión, bueno, nosotros todo el trabajo que hacemos lo compartimos compartimos en internet gratis, y también todos los comunicados, todos los artículos, ensayos, opiniones, lo que sea, lo ponemos en la web de Sub25. Nos movemos totalmente por ahí, contactamos con autores de afuera por allí, todo es por internet, porque de hecho es lo que, donde estamos todo el día y donde ahora está toda la gente joven y por inercia también todos los poetas jóvenes, ¿no? Ese es un aspecto, ¿no?, de la difusión por internet, también de la colección que vamos a hacer y que lo vamos a servir virtualmente. Es que el internet ahorita es el nuevo underground, ¿no? Es como que hace 30 años lo fue, tal vez los libros de los cartoneros, los libros así hechos manualmente, y ahora está internet, y además el valor añadido que tiene internet es que lo puede ver cualquier persona en cualquier lugar del mundo y el tiraje es ilimitado, se puede decir eso. Sobre las poéticas del internet, hay cosas muy interesantes, ¿no? En este número, por ejemplo, estamos publicando al final una entrevista a Kenneth Goldsmith, que es un poeta norteamericano que contactamos por internet, que tiene unas opiniones muy interesantes sobre cómo podría ser la poesía en el futuro o cómo se podría hacer poesía, ¿no? Él cree que el poeta debe parecerse más a un DJ que a un escritor, es decir, agarrar textos, copypastearlos y a escribir encima de ellos, o simplemente ya sin modificarlos. Esto se puede parecer un poco a lo que hacía T.S. Eliot o los poetas de los años 30-50, pero lo que Goldsmith explica es de que ahora nuestra relación con el lenguaje es diferente, es que ya no solo es copypastear, no, ya no solo es referenciar una línea, es referenciar textos completos, es trabajar encima de bloques que están totalmente ya acabados, como los ready makes de Duchamp, se puede decir. Aparte de esa poética en internet, está la poética de la lit, que yo la resumiría como poesía como inbox, ¿no? Una poesía sumamente minimalista y que es de hecho muy odiada, ¿no? Porque se dice, pucha, esto se escribe de una manera tan fácil, ¿no? Cuando no necesariamente es así, ¿no? Y la otra propuesta que está en internet debido a su difusión es la de los textos híbridos, como ya ha comentado Cristian, ¿no? Yo diría que el internet está moviendo todas esas propuestas de una manera como un ventilador, ¿no? Y toda la gente que le gusta eso está poniéndose cerca de las corrientes que está moviendo esos tres vectores de poesía nueva, y son vectores que además me entusiasman bastante, ¿no? No sé hasta dónde puede llegar, por ejemplo, la poesía lit, que es tan minimalista, pero que al llegar a Latinoamérica, porque surge en Estados Unidos, cada vez está expandiendo más y más, y ya prácticamente pierde su nombre, ¿no? Alit ya no referencia nada de lo que se hace en Latinoamérica, porque ya se ha llegado a otro punto. Igual la poesía híbrida, en la cual no se respeta el género literario, se puede hacer un cuento como un poema como un cuento, está cada vez llegando más y más, y tiene más acogida, ¿no? En Sub25, en este número, por ejemplo, de hecho, que estoy hablando de los que van a tener la revista, yo diría que es un poema que se puede considerar paradigmático, el que ha publicado una chica que se llama Lady Paredes, donde me parece que es totalmente la total fusión entre un cuento, un tráiler de película y un poema. Roberto, Cristian, definitivamente es mucho más que seguir escarbando en lo que será el futuro inmediato de lo que es Sub25, pero ya nos vamos despidiendo un poco de ustedes dos, pero no sin antes solicitarles, por favor, primero un correo electrónico de contacto, y asimismo la dirección en las redes sociales que ustedes mantengan, para que la gente, así tal cual te lo encontres al poeta gringo, te encuentres con gente más interesante, ¿no? Que finalmente eso es lo que lo va a enriquecer más, tal vez una tercera publicación que ya se tiene planeado para mayo lanzarse la convocatoria. Ojo con esa. Bueno, primero que nada también invitarlos, ¿no? Porque la última, es probablemente, sí, la última presentación, pero de hecho que vamos a presentar en recitales y de hecho que como todavía nos van a quedar Sub25 regalar, pero la última presentación oficial de Sub25 va a ser este viernes 22 en Católica, y de hecho que, escucha, todos vengan. Bueno, en Facebook somos Poesía Sub25 y nuestra web es poesiasub25.w. www.p.pe. Y ahí estamos, supongo que es más fácil encontrarnos por Facebook, y ahí está todo lo que hacemos, todos los compartimos poemas de los poetas que hemos publicado, pero que no están en la revista y nada, pues publicamos reseñas de todo para que estén informados. Bien, tienen los contactos de la gente de Sub 25, es bien fácil encontrarlo en las redes sociales, y nos despedimos con el tema De la mano de los vagos, de la banda Atómica. Un saludo para Sandra. De la mano de los vagos se sentía bien, y en los parques aledaños solía querer, y su dulce espectro hacía pensar que no interesaba el futuro a llegar. De la mano de los vagos casi explotó, y desde entonces cien fuegos provecho sacó. Y en una plazuela cercana de aquí jamás importaba el futuro a venir. No, no hay camino hacia atrás, no, nunca más deberán reventar. Si ella no quiso entrar más, no, nunca más deberán reventar. La mano de los vagos viaje se efectuó, entre risas y desdichas bailó rock and roll. En una plazuela cercana de aquí jamás importaba el futuro a venir. No, no hay camino hacia atrás, no, nunca más deberán reventar. Si ella no quiso entrar más, no, nunca más deberán reventar. estábamos escuchando desde Paraguay a la banda Antena y la canción El Eslabón. Ahora vamos a escuchar lo nuevo que nos trae la banda peruana Los Arman. La canción ha sido grabada hace poco y vendrá en el próximo material de la banda. La canción que escucharemos a continuación se llama En Nombre del Amor. Ahora escuchemos a Stuka y la canción Hey You desde Argentina. Lo que vos querés va a suceder. Lo que no te mata. sonaba en Mixtura Stuka, el recordado integrante de la banda Los Violadores. Ahora volvamos hacia Paraguay para escuchar a un interesante proyecto. Viene la banda Seis Haze y la canción For You. Sonaba en Mixtura Seis Gays desde Paraguay. Ahora escuchemos a la banda peruana Corrosión con el tema Nativo. La selva de Bagua despertó esta mañana convertida en un infierno, precisamente en la curva del diablo, donde la violencia tiñó de rojo el manto verde de la Amazonía. 400.000 nativos. Estas personas no tienen corona. Estas personas no son ciudadanos de primera clase. We'll be right back. llegado estos señores nativos con hachas y con lanzas, señor presidente. La población dice, no me toques a mí esta zona que es un santuario. Uno pregunta, ¿santuario de qué, no? Y la banda Demasiado Humano desde Argentina nos trae un tema que viene en su disco Real. La canción que escucharemos se titula Decepciones. Vamos con otra canción nueva. Escuchemos a la banda peruana La Toy y la canción El Cachaquito. Un cachaquito en el poder, Ya todos ahora lo puedes ver. No se puede confiar en él. Solo obedece órdenes. Es un perro obediente, bien entrenado y preparado para cumplir lo que le manden sus malditos y sucios amos. Y el cacharquito se quiere imponer, porque si los impones se la ponen a él. El pueblo no es escuchada, siempre fue así, no existe la democracia. Y te controlan y manipulan con sus leyes y con falsas esperanzas. Y el cachaquito se quiere imponer, porque si no se imponen se la ponen a él. Soná en mistura a la Toy. Pronto ellos estarán sacando su primer disco. Será un disco compartido con la banda Los Arman, así que pronto tendremos más novedades con estas dos bandas peruanas. Escuchemos ahora a la banda argentina Ácidos Populares y la canción Promesas. mistura@gmail.com, programamistura@yahoo.es. Tenemos una cuenta en Twitter que es @pmixtura. Asimismo estamos en Facebook como Programa Mistura Perú, así que es bien fácil contactarse con nosotros. Tan solo escríbanos para poder pasar sus novedades. De esta forma me voy despidiendo. Nos vemos en una próxima edición.